Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Se ha descubierto agua congelada en el polo norte de Marte. La evidencia la ha hallado la sonda Fénix, cuyo lanzamiento hace unas semanas, cuyo amartizaje hace unas semanas fue retransmitido aquí en directo durante la tertulia de la Zona Cero. Ese hallazgo es una de las informaciones que nos va a ofrecer Martín Espósito en su termómetro de la Tierra, termómetro de la Tierra en conexión además con Marte. Conexión informativa directa con Marte. En esta segunda hora, además, otros asuntos. Conversamos con Laura Falcó Lara, editora. Nos va a hablar de una novedad editorial muy interesante a propósito del Arca de la Alianza y de su búsqueda. También Enemigos Íntimos, una nueva entrega de esta serie de Juan Antonio Cebrián. En esta ocasión, enfrentados a Eduardo VIII y Tomás Moro. Y tendremos momento décimo aniversario. Recordamos a Antonio Cabanas cuando nos presentaba su novela Los secretos de Osiris, ya por noviembre del año 2006. También las respuestas a vuestros correos. Pero como os decíamos antes, el termómetro de la Tierra, que además es el primero de este verano. Hemos cambiado de estación. Llega el calor y a veces, con la llegada del calor y con el cambio de estación, también determinados problemas climáticos. Sobre todo este asunto, ya le pedimos a Martín que nos ponga al tanto de la actualidad. Hola Bruno, comienza aquí el primer termómetro de la Tierra del verano, una época estival que se nos antoja más cálida de lo habitual, según han dicho los expertos. De acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas en el sur y en el levante peninsulares serán entre medio grado y un grado más altas. En el resto de España se esperan valores normales para la estación veraniega, aunque no se descarta que se produzca alguna ola de calor en determinadas zonas. Esto y nada es lo mismo, eso sí, debemos estar preparados para el calor, tras la primavera más lluviosa desde 1930. En 78 años no se habían registrado tantas precipitaciones durante la primavera. Y precisamente, hablando de agua, comenzamos. Y lo hacemos haciendo un recorrido por el mundo que nos lleva a empezar por contaros que en África, concretamente en la provincia de KwaZulu-Natal, en el este de Sudáfrica, al menos 10 personas han fallecido por unas inundaciones que han provocado además un millar de desplazados. En Asia, en estos momentos, nos encontramos con varios puntos calientes. Si en Filipinas el tifón Fengshen ha dejado más de 150 muertos y 757 pasajeros de ese ferry desaparecidos, en la región oriental, India de Bengala, al menos 25 personas han muerto en los últimos tres días debido a las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias monzónicas. Además, el adelanto del monzón ha provocado que 200.000 personas se hayan tenido que desplazar por la anegación y los corrimientos de tierra. Recordemos que el fenómeno meteorológico afecta a la India desde julio hasta septiembre, por lo que este año la llegada del periodo monzónico se ha adelantado 15 días. Por último, en Estados Unidos se teme por la crecida del río Mississippi, lo que conllevaría nuevas inundaciones en los estados de Illinois y Missouri. Un último apunte sobre agua, aunque este nos lleva hasta el planeta Marte, y es que al parecer los científicos han encontrado lo que estaban buscando. Los han denominado Dodo Goldilocks. Se trata de los 8 brillantes trozos de material del tamaño de un dado que quedaron al descubierto el domingo pasado tras la zanja que abrió el brazo robotizado de la sonda Fénix. Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA han descartado que pudiera ser sal, a pesar de las dudas iniciales. 4 días más tarde de las primeras imágenes, la sonda tomó nuevas fotografías de la zanja y el material había desaparecido. Si tuviera una gran escoba y barriera ese área, estaría sobre una capa de hielo. Así de rotundo se mostró Peter Smith, jefe de los investigadores de la Fénix, para quien a todas luces se trata de agua congelada que se evaporó cuando quedó expuesta al sol. Regresamos ahora a la Tierra, donde al paso que vamos nos vamos a quedar solos. El último estudio sobre biodiversidad dice que de aquí a finales del siglo XXI hasta el 50% de las especies terrestres se podrán extinguir. El pronóstico lo han realizado científicos estadounidenses, ganadores del premio de la Fundación BBVA de Investigación Científica en Ecología y Biología de la Conservación 2007. En declaraciones de Europa Press, el catedrático de la Universidad de Stanford, Harold Mooney, explicó que el origen de este fenómeno se sitúa en los últimos 50 años. donde los seres humanos han transformado su entorno con mayor velocidad e intensidad que en ningún otro periodo de la historia. Además, indicó que el 60% de los servicios que ofrecen los ecosistemas se están degradando o se usan de una manera no sostenible, incluidos el agua dulce, la pesca o la purificación del aire y del agua. Esto explica que entre el 10 y el 30% de las especies de mamíferos, aves y anfibios estén actualmente amenazados de extinción. Uno de los orígenes de esa amenaza lo encontramos en los combustibles. Esta semana ha sido nuestro Ministerio de Medio Ambiente quien se ha atrevido a dar una cifra de fallecidos relacionados directamente con la contaminación de vehículos. Vehículos diésel concretamente, que suponen algo más del 50% del parque total y que, aunque emiten menos dióxido de carbono a la atmósfera que los propulsados por gasolina, producen unas partículas ultrafinas PM10 que por su reducido tamaño pueden alcanzar el torrente circulatorio con cierta facilidad. Así pues, estas partículas generan por los motores diésel, dice el Ministerio, son las principales causantes de una contaminación local que cada año acelera la muerte de cerca de 17.000 personas. Hablando de contaminación, se confirma un año más que nuestro país es el que más se aleja de cumplir con Kioto, a pesar del recorte de emisiones conseguido en 2006, cercano al 2%. Y es que esta semana se dio a conocer el último informe anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente. En él se constata una reducción general de emisiones en la Europa de los 15, un 0,8 en 2006 con respecto al año anterior, elevando la reducción desde 1990 hasta el 2,7, lejos aún, por tanto, del 8% al que se comprometió la Unión Europea. La explicación de la reducción de emisiones se encuentra, dicen los expertos, en un menor consumo de gas y petróleo propiciado por ser 2006 un año más caluroso de lo normal. No obstante, en el informe se denuncia un aumento de emisiones del sector de la aviación y del transporte marítimo. En el caso de España se eleva hasta el 49,5% el aumento de emisiones contaminantes de CO2 desde 1990. Recordad que nos comprometimos solo al 15% de incremento. Desde luego se deberían tomar ya medidas y las penales podrían caber entre las sanciones impuestas. Así lo cree nada más y nada menos que Baltasar Garzón. El juez de la Audiencia Nacional dijo esta semana que los efectos del cambio climático, que causan 16.000 muertes al día en el mundo, tienen un contenido penal claramente evidente, que cada vez va a ser más palpable y que será necesario el pronunciamiento de la justicia universal. Y con motivo de reflexionar sobre el cambio climático, más de 40 meteorólogos se han reunido en Zaragoza, convocados por la Unión Europea y la Asociación Internacional de Meteorólogos de Televisión, la IAM. Los hombres del tiempo de los medios más importantes de Europa, entre ellos los de Antena 3, debatieron sobre el papel que juegan desde sus espacios informativos a la hora de concienciar a las audiencias sobre el cambio climático. Entre las conclusiones del foro, el vicepresidente de la IAM, Tomás Molina, destacó que es preciso lanzar mensajes directos, cortos, positivos, unívocos, haciendo énfasis sobre todo en el público infantil. Asimismo, puso de relieve que, aun estando sin cerrar el debate sobre el cambio climático, el 99% de la comunidad científica reconoce que este proceso está en marcha y, sin embargo, que mientras la noticia esté en ese 1% que lo niega, el equilibrio informativo se rompe, pues no se informa al espectador de que esa es una opinión muy minoritaria. Por último, Molina concluyó lamentando que la televisión no permita profundizar en asuntos serios y largos como este, porque los telespectadores cambiarían inmediatamente de canal. A buen seguro que los oyentes de La Rosa de los Vientos no cambiarían. Acabamos, y lo hacemos diciendo, repitiendo, que a buen seguro que los oyentes de La Rosa de los Vientos no cambiarían, porque la naturaleza, lo azul y verde del planeta que nos alberga, ha formado parte inherente de este programa desde sus inicios. Ahora tan solo me resta felicitar a nuestro astro, que el pasado sábado celebraba su Día Internacional, y advertiros para que estéis atentos al eclipse parcial de luna y a esa lluvia de perseidas que acontecerán durante el estío. Hasta aquí un termómetro de la Tierra calentito, calentito, y me da a mí que de aquí a la semana que viene tampoco va a cambiar, así que lo comprobaremos. Bueno, está el clima verdaderamente sorprendente porque la primavera que hemos vivido ha sido, bueno, según nos comentaba Martina, más lluviosa en los últimos 78 años, y bien que lo hemos comprobado. En apenas 24 horas, cada uno de los días de la primavera, hemos vivido todas las estaciones climáticas posibles. Hemos pasado de calor a tormenta, de tormenta a frío, de frío a calor, a una velocidad espectacular, y de repente ha llegado el verano y ya los termómetros han empezado a acercarse a los 40 grados, como debe ser, pero es que se asegura que va a ser un verano especialmente caluroso. Y en el termómetro de la Tierra le tomaremos ese pulso al planeta durante todo este verano con las informaciones habituales referentes a ese cambio climático, a esa situación medioambiental. Tiempo

que es una tribu además de gente que no tiene la capacidad, entre comillas, de mentirle, porque no tienen el interés económico que podemos tener nosotros en una civilización más avanzada. Según toda la tribu, al completo, ese elemento sigue existiendo y está enterrado y protegido y nunca pudo acceder a él. Uh-huh. Pero que podría ser que también existiera. Indiana Jones buscó en su momento la arca de Anza, después el Grial. Ahora busca el sentido y la explicación a esas calaveras de cristal y a otras muchas uh-huh. cosas, pero parece más bonito y más emocionante la búsqueda del arca de la Alianza, ¿verdad? Al menos nos cae más próximo en la historia. Desde luego, desde luego. Y este trabajo, este nuevo trabajo de Tudor Pardaif, El arca de la Alianza, lo acaba de publicar Planeta. Lo recomendamos vivamente a nuestros oyentes. Es un libro que se lee además muy fácil, uh-huh. o sea, es muy novelado y es muy agradable de leer. Es nuestra recomendación y el tema del que hemos hablado junto a Laura Falcó Lara. Muchísimas gracias, una noche a más vosotros. Y hasta la próxima. Tiempo para el recuerdo durante todo este mes de junio, año 2006, y algunos de sus mejores momentos los que estamos escuchando. En concreto nos remitimos a noviembre del 2006, cuando comenzamos con Antonio Cabanas, que acaba de publicar, además, precisamente ahora, El sueño milenario, es su nueva obra, pero por entonces estaba presentando, y lo hizo en estos micrófonos, Los secretos de Osiris y otros misterios de Egipto, un libro de investigación que acababa de publicar Temas de hoy. No, pues estamos hablando de una civilización que está en el tiempo 5.000 años atrás. Es más que la, más que la nuestra, ¿no? Correcto. Entonces, pues eso es posible que da lugar a que ocurran estas cosas. En estos 30 siglos egipcios, yo no sé si hablar del rey escorpión o como iniciador, ¿es correcto hablar del rey escorpión? Sí, de hecho, bueno, pues es uno de los enigmas que se toca en el libro y también se desmitifica, puesto que no está absolutamente claro que el rey escorpión existiera. Claro. Es decir, poco tiene que ver el rey escorpión en caso de que realmente reinara con el de la famosa película del regreso de la momia, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya que estamos hablando un poco de parecidos. Pero sí es cierto que hubo un rey, pues probablemente un rey que se llamara así, gracias a una famosa maza que se encontró en Hieracómpolis y en la cual había pues una imagen de un rey con una figura de un escorpión junto a él, y que aquello dio lugar a que se le bautizara así. Pero claro, desde el rey escorpión entonces hasta la enigmática y no tan guapa Cleopatra, pues fíjate si eso ha dado para contar cosas y para levantar pirámides y para fijarnos en determinadas dinastías, pues por ejemplo la cuarta o la decimoctava, ¿no? Que son las que se llevan la palma siempre, ¿no? Sí, las más famosas, pero no las más interesantes. Es decir, siempre, claro, obviamente, son las más conocidas, pero estamos hablando de un pueblo que estuvo, las alargó durante 3.000 años. Es que es una cifra realmente asombrosa, ¿no? Si pensamos que llevamos 2.000 años en nuestra cultura judeocristiana, por así decirlo, y la cantidad de cosas que han ocurrido, imaginemos 1.000 años más y todo lo que queda por ocurrirnos a la sociedad, y entonces pues podemos darnos cuenta de por qué es esta civilización tan fascinante a los ojos de cualquier persona, ¿no? Así es. Bueno, pues hay muchas cosas que comentar. En el libro, por ejemplo, hablas pues de los faraones negros, ¿no? Aquellos nubios que ocuparon durante un tiempo el trono egipcio, ¿no? Sí, se habla de ellos, se habla de los libios también, que gobernaron antes, y sobre todo de todas aquellas épocas que en las cuales la civilización egipcia fue cambiando, porque hubo una evolución, obviamente, como cualquier pueblo que transcurra durante 3.000 años, y yo creo que es muy interesante para el lector, puesto que puede ver esa evolución, pero también cómo este pueblo se mantuvo fiel a sus raíces, es decir, las mantuvo prácticamente hasta el final, hasta que fuera un pueblo conquistado ya, primero por los persas y luego por los macedonios, e incluso pues cuando los ptolomeos gobernaron allí, que no dejaban de ser en el fondo griegos, es decir, que ellos intentaron mantener sus raíces hasta que estas desaparecieron. Desapareció su lengua cuando realmente fueron declarados paganos por el edicto de Teodosio, y bueno, pues ahí acabó este pueblo, acabó su lengua y se olvidó, y un pueblo sin lengua pues deja de existir, obviamente. Sí, la verdad es que hay cosas interesantes. Por ejemplo, Cleopatra era muy valorada entre los suyos, entre sus súbditos, por hablar la lengua. Sí, porque fue la única reina de la de los Ptolomeos, que habló, él se preocupó de hablar la lengua de su pueblo, el resto hablaba griego. Sí. Y además, pues como bien dices, no parece ser que no era muy agraciada, no, pero tenía otra serie de valores que la llevaron a conseguir o a intentar luchar por lo que ella ambicionaba, ¿no? Realmente, sí, pues una persona muy interesante, un personaje muy interesante bajo mi punto de vista. No, y con Marco Antonio estuvo a punto, ¿eh? Sí, estuvo a punto, y ella realmente sí sabía que el poder de Roma era terrible para su pueblo, e intentó usar sus bazas políticas y pues para intentar, como hemos dicho, librar a su pueblo de su yugo o intentar tener pues una autonomía. Sí. No, pero Octavio tenía mejores marineros, mejores tripulantes en Actium. eso desde luego. Por cierto, ¿algún día encontraremos la tumba de Cleopatra o la propia de Alejandro Magno? Sí, bueno, el doctor Howard dice que ha encontrado la de Cleopatra. El doctor Howard se lo encuentra todo. Yo no sé, bueno, ojalá sea así, ¿no? Pero ¿qué te parece este personaje curioso? ¿No? Bueno, yo lo conozco bastante, sí, al doctor Howard, y la verdad es que yo cada vez que voy a Cairo, pues él me atiende muy gustoso y me facilita además la visita a cualquier monumento, cualquier tumba que necesite, es extremadamente amable y yo le tengo aprecio, ¿no? Pero claro, es una persona que está al cargo de las excavaciones en Egipto, todo pasa por él. Entonces, pues es un hombre con mucho poder y sobre todo pues aficionado a los medios, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Sí, es verdad que los de National Geographic le llaman casi casi primo, o le llaman... Sí, bueno, él es el tío trabaja, Jaguas, trabaja mucho con ellos, es verdad, y con él y con un amigo americano que se llama Lehner, que es egiptólogo muy importante, pues el máximo especialista en la Esfinge, que es muy amigo suyo también. Sí, sí, pues nada, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, y de vez en cuando nos dicen, va a haber un gran descubrimiento, un gran hallazgo, algo que vamos a revelar en torno a la Gran Pirámide, que no se termina nunca de abrir, ¿no? Nunca se acaba. Bueno, es que da juego la Gran Pirámide, es un monumento grandioso y... ¡Qué maravilla! Y como tal, es lógico, ¿no?, que cualquier persona, es imposible sustraerse a su magnetismo, ¿no? ¿Cuántas? Decíamos unas 100 pirámides, ¿no?, catalogadas. Sí, aproximadamente. Bueno, hay un poquito menos de 100... dentro de la realeza, pero no hay que olvidar que luego en Nubia hay muchísimas más, hay más de 100 todavía allí, o sea, es decir, si contáramos todas, pues nos iríamos a varios cientos. Por eso es muy curioso, ¿no?, cuando se habla de las pirámides y sobre todo, pues uno de los mitos, ¿no?, o de los tópicos, mejor dicho, la construcción de las pirámides, que si ellos no la hicieron, que si hubo una ayuda externa y demás, pues es una demostración de que realmente las hicieron ellos. La conciencia, además. Sí. La conciencia. ¿Y si eran tumbas o no eran tumbas? Sí, bueno, eso está muy claro, que eran tumbas, formaban parte desde complejos funerarios. Cualquier persona que se adentre en el estudio de la cultura antigua egipcia enseguida se da cuenta. Y por ejemplo, por hablar de la Gran Pirámide, que es la más espectacular, por así decirlo, pues formaba parte de un complejo funerario que era prácticamente pues una pequeña ciudadela, ¿no?, puesto que tenía almacenes, tenía muchos sacerdotes que vivían allí, ¿no?, y que cuidaban del culto diario al faraón, incluso había hasta panaderías. Así que, bueno, está claro que cumplía su función, una función funeraria. Nos quedan unos buenos minutos para poder leeros, para poder conocer vuestras opiniones, vuestras consultas y comentarios en rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, que es nuestra dirección de correo electrónico. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Martín, aquí vengo pedaleando, con la musiquita esta, parece es un Giro de Italia. Sí, sí, es verdad, chiquete, tiene ese ritmo. Chiquete. Bueno, pedaleando, que me trabo la lengua. No. Tú lo que quieres decir es que es paladeando. El jamón. Dirección postal, ya que estás en ello. Que vamos en Fuerteventura 12. No, y también porque queremos también seguir recibiendo correos por la vía de siempre, ¿no? Por la vía postal. De la misma manera que hemos recibido las cookies. Sí. Gracias a Ana, Gracias a Ana de Okinawa. Que seguramente que habrá costado muchísimo más el envío que las cookies. Que las propias cookies. Desde luego. Pero me refiero porque el correo postal estaba muy caro. No se malinterprete, por favor, de ninguna forma, que estamos agradecidísimos. Agradecidísimos a ese envío porque es un lujo. Hay otra manera de traerlo, hay otra manera, no enviarlo. Es traerlo in situ, las jornadas abiertas. Sí. Bruno ha dicho que admite ese envase al vacío de jamoncito de bellota, ¿no? Sí. Para que luego no haya problemas de quién se lleva la pata, ya nos lo traen nocheado y envasado al vacío. Y el código postal era 28.000. 703, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Sí, pero no queremos que nos envíen eso, no es por eso. Queremos que nos envíen también las cartas y leerlas como, bueno, pues como eran las de antes, ¿no? Que nos encanta. Uh-huh. Y que también nos escriben la gente, de vez en cuando recibimos. Sí, por eso. Y que no todo el mundo tiene correo electrónico y que también hay gente que sigue utilizando el correo postal de toda la vida y que ese tipo de costumbres no hay que perderlas. Uh-huh. Y la cantidad de gente que estará enviando ahora mismo para asistir al programa los días de jornadas abiertas. Exacto. También, ¿eh? que quedan poquitos huecos. Y que también quien quiera puede también escribirnos solicitando ese hueco por esa vía postal de toda la vida o en el rosa.vientos@onda0.es. Quedan todavía unas plazas para esos dos fines de semana 12, en 13, julio. 12, 13, 19, 20 de julio. Y tienen que mandarnos, que es importante, porque a veces nos escriben, nos dicen, bueno, voy a ir yo y un acompañante, y nos da su DNI. No, hay que dar el DNI de todos, porque es una necesidad por razones de seguridad. Nombre completo y DNI de las personas que quieran venir, exacto. Y vamos asignándoles los asientos según van llegando los correos electrónicos o cartas. Uh-huh. Y el 12 está un poco complicado, ¿eh? Ya van quedando muy poquitas plazas, y igual que el 19, los domingos están un poquito más asequibles. Uh-huh. En esa dirección y seguimos recibiendo y estaremos encantados de abrir las puertas aquí a todos los oyentes que quieren y deseen compartir estos minutos con nosotros de programa, con nuestros colaboradores y poder conocernos mutuamente. Pues Luis de Madrid dice, últimamente veo que lo azteca está muy de moda en vuestro programa. Pues a mí, más que la palabra azteca, me gustaría que se dijera mexica. Uh-huh. Lo veo más apropiado. Y luego nos propone a ver si hacemos un monográfico sobre Carlos Castaneda. Su vida, lo poco que se sabe, milagros que ninguno, o los supuestos peligros. Y dice que se echa de menos las presentaciones de Fernando Rueda, tal cual como siempre, y que da la sensación de que él lo está pidiendo a gritos. Bueno, yo creo recordar que el otro día te decía que a ver si le estirabas un poquito. No, unas copas no, y una cervecita o algo. Una pues cervecita. Lo que pasa es que el hielo ahí ya no encaja con la cerveza, pero bueno, las tendremos. Las modalidades nunca se sabe, sí. Siempre ha habido inventos. Sí, es decir, bueno, nadie ha probado, igual Fernando Rueda, que es de probar experiencias nuevas, le podemos servir una cerveza con hielo y a ver qué nos cuenta. Tú, como que tienes tus raíces gallegas, pues le tienes que dar a degustar albariño, pues sí, no sé, unos algunas, ribeiros, claro, unos percebes, también, hombre. De buenos hábitos y costumbres, Fernando, así que bueno, le traeremos marisquillo. Uh-huh. Bueno, yo le invito el 2 de agosto a comer un poquito también. ¿También? Sí, yo me apunto. Hay que apunto. Hacerle llegar la invitación. El 2 de agosto. Sí, una banda sonora así rimbombante, yo creo que pueda acompañar. Sí. Bueno, hablando de música, nos escribe Xavi desde Chichón, recordándonos que este fin de semana, no, el pasado se recordaba el segundo trimestre de 2006 en esa agenda cultural y nos remitía a aquel trimestre de 2006 en el que fallecieron en un accidente los scouts de su parroquia San Miguel. Uh-huh. Todavía hay niños con secuelas, nos cuenta Xavi, que se van recuperando poco a poco y que además ocurrió una tragedia relacionada con Felpeyu, un grupo de música asturiano. Dice que fueron unos meses muy duros, aunque después vendrían todavía momentos más tristes, pero que la vida sigue y tenemos un legado increíble. Pues qué mejor ocasión para escuchar a Felpeyu. Suena romería un poquillo, ¿no? Sí. Así un día que haga bueno, te coges la cestilla y ahí te reúnes. Uh-huh. Ahí en la campa, en el verde asturiano, ¿verdad? Sí, pones una mesa y a bailar sobre la mesa. Hey, sí, a mí le debe un toquecito este. Sí. Que por cierto, a ver si ponemos otra vez la musiquita que nos compuso este oyente tan majo. Uh-huh. La versión de La Rosa de los Vientos. La versión de La Rosa de los Vientos con su momentito este también. Pues sí, lo escucharemos con guitarra grabada. Ex proceso para la pues pasión, hay, para el programa. Ahí quedaba ese recuerdo a Igor Medio y a Carlos Felpeyu, que es música tradicional asturiana, y bueno, pues con esa desgracia que coincidía con esa fecha que repasabas la semana pasada en esa agenda cultural. El 24 de junio, cuando fallecieron en accidente de camino a Cataluña, y el 17 de abril fue cuando fallecieron los cuatro scouts de Gijón, dos niños y dos monitores. Qué pena. Pues ha habido diferentes repercusiones con la noticia que comentó Agustín Alcalá sobre ese control que se quiere hacer en Internet, con lo que se quiere bajar. Las descargas. Tal. Sí, bueno, pues por un lado, Aure nos dice que actualmente está viviendo en Quebec y le sorprendió que se estuviera estudiando la posibilidad de cobrar en función de la cantidad de descargas de Internet de cada usuario, porque por lo visto en Quebec ya es una realidad. Dice que se puede contratar un servicio de X megas pagando lo correspondiente, y si te pasas, pues te envían la factura adicional en función de lo que hayas superado tu límite. Dice así que, por lo visto, pues son los pioneros en esta ocasión, no sé, los Estados Unidos. Bueno, y por otro lado, sí, yo creo que el hecho de Estados Unidos no es que eso lo ofrecieran, que bueno, que si tú vas a utilizar pocas megas en Internet, vas a descargar pocas cosas y quieres hacer un uso muy normal de la red, pues que pagues menos que los que van a hacer un uso mayor. El eso asunto, ya lo hay en España. Claro, es que eso incluso hay en España. El asunto es que eso se quería imponer de forma obligatoria y legal, y que se fuera la forma de controlar, y que más que pagar más por eso, que se tratara algo así como de una multa. Exacto. Si descargabas una mucho sanción, ¿no? Y es lo que acaba de aprobar hace muy poquito Francia, el gobierno francés. Y es que da vía libre, legisla de alguna manera, que si un proveedor de servicio de Internet tiene constancia de que uno de sus usuarios pues abusa o utiliza en exceso su banda ancha, pues podría llegar a cortarle servicio, cosa que, en mi opinión, pues no lo veo. Yo lo veo terrible. Y seamos sinceros, es decir, cuando las compañías que suministran servicios de Internet dicen 20 megas, 30 megas, 100 megas, bueno, aunque es mentira en la mayor parte de las ocasiones, porque nunca se llega a las megas que se prometen en muchas ocasiones. Se supone que el gobierno tiene que obligar a que se cumpla al menos, en este caso, pues un 80%, por ejemplo, de la velocidad ofertada, porque evidentemente si te compras un coche que va a 120 kilómetros por hora, bueno, podrás ir a 50, 60, claro, 70 en función de la carretera, y llegarás hasta 120, es decir, puedes ponerlo a 120. Pero cuando todas las compañías ya ofrecen una cantidad de megas tan grande como la que hay, 20 megas de descarga, 25. No, o 25, no nos engañemos, no es para escuchar ni para ver la web de Onda Cero. O sea, ya lo están ofreciendo porque dicen, mira, tenemos esto porque te permitimos esto. Es decir, que los primeros perjudicados por esa norma serían las compañías. Y las compañías son las que están facilitando que eso exista. Y luego, otra cuestión, que es el concepto de descargas legales o ilegales. Yo no sé si en España el concepto de descarga ilegal no tiene sustento legal, valga la redundancia. Es decir, el problema es que exista un negocio con esas descargas. Pero compartir archivos, de momento, en nuestro país es algo legal. Totalmente lícito. Antes grabábamos cintas de la radio y nos las intercambiábamos. Exacto, ¿no? Y que cuando... Y luego ya, si no tenías más remedio, pues la cogías a la gasolinera. Exacto, pero oye, que se están transmitiendo una serie, yo creo, de mensajes bastante equívocos. Cuando nos descargamos una música, nosotros, de los que somos muy fan de las músicas y los que nos gustan, casi todos compramos sus CDs, casi todos lo hacemos. El Internet nos ha facilitado conocer a muchas personas, a muchos artistas que no conocíamos, y después nos podemos enganchar o no a su música, a comprar sus CDs o acudir a sus conciertos. Eso también es verdad, ¿eh? El problema de la música no es, yo creo, Internet. El problema es llegar y que por un producto que al fabricante le cuesta poquísimo, nos cueste 20-25 euros. Y se ha empezado a incrementar las ventas de CDs en las tiendas cuando junto al CD se ha rebajado el precio, que se ha rebajado en algunos casos un poquito, o se nos han ofrecido otros productos con eso. Es decir, que el problema estaba en otra camiseta, cosa. Camiseta, la púa, claro, del guitarrista... Sí, no, ahora el artista yo creo que ya contempla su ganancia cuando hace sus actuaciones, claro, sus conciertos, pero no ya por la venta directa del disco. Pero que si alguien ha perjudicado a la venta directa del disco, es el precio. Si algo lo ha perjudicado, es el precio de ese disco. No creo que sea Internet. Por lo menos es mi opinión. Bueno, y Ernesto pues también es de la opinión, que dice que Internet no va más lento si está todo el mundo descargando música. También es... Exacto, que parece que internet va lento, sí, que rápido. Se bloquea. Salvo si tienes tu conexión abierta y están los cinco vecinos de tu comunidad accediendo a internet, entonces sí, claro, están accediendo todos a través de tu canuto. Esto con el wifi, ¿no? Claro, pero oye, que la sociedad debe ser, debe compartir, y a veces las conexiones tardan en llegar y nos viene muy bien el vecino. Bueno, que sepáis que creo que nuestro querido Sergio Monforte ya tiene preparada la música que nos envió nuestro querido amigo Amenofis III. Esa sintonía del programa en esta versión de nuestro oyente. Oye, Bruno, oye, Silvia, hace calor, ¿eh? Te veo con el peto ya, ¿eh? Y la espiga en la boca. Siguiendo con el asunto y las cosas estupendas que también pues promueven a través de internet, nos dice Fran de Barcelona que ha encontrado una noticia muy interesante, y es que se trata del proyecto Ibercivis, mediante el cual se pueden conectar los ordenadores personales y ceder la capacidad de cálculo del mismo para proyectos de investigación. Dice que cuantas más personas se apunten a esto y colaboren, pues mucho mejor. Por supuesto. Ibercivis, ese proyecto. Hay muchas iniciativas de estas características. Aquí hemos hablado muchas veces de SETI arroba home, es decir, unir todos los ordenadores posibles para estudiar todas esas señales que se reciben del espacio gracias a los radiotelescopios. Hay que, bueno, pues estudiarlas. No existe la capacidad suficiente ni tiempo suficiente por parte de los científicos que se encargan de recibir y de analizar esas señales, y se pide la colaboración de los usuarios de internet con un programa informático que se descarga, y cuando salga pantalla se está funcionando, bueno, pues ese programa se activa y se analizan esas señales. Bueno, pues Ibercivis funciona de una forma bastante parecida, y es, bueno, pues fomentar que internet, al ser un sistema de comunicación tan prodigioso y que está cambiando tanto el mundo, bueno, por fomentar la colaboración entre los ciudadanos del mundo para colaborar en que esta humanidad crezca. Y Ibercivis tiene ese objetivo. La red de redes, la compartición de archivos. Bueno, pues hablando de todo un poquito, y ya que hemos escuchado la sintonía, nos pregunta un oyente, AJ, acerca de cómo poner en su móvil la sintonía del programa de La Rosa de los Vientos. Nos manda el modelo en concreto. Bueno, lo que podemos hacer es remitirle pues a las instrucciones, al manual de ayuda de su propio terminal, para que compruebe qué tipo de archivo reproduce su terminal telefónico. Porque de esta manera a lo mejor hay algún tipo de archivo, alguna forma de convertir el tema en concreto de La Rosa de los Vientos, ¿eh? Y descargárselo en su teléfono móvil, convertirlo y incorporarlo al móvil. Lo que no tenemos es tono, un politono, todo eso. Eso no lo tenemos, El Martín Tono no lo tenemos. Bueno, pues César dice que está muy contento porque ha recibido la confirmación del día 19 que va a venir como público a ver el programa. Pero claro, él viene de Salamanca y nos pregunta... Uy, hijuelo. A ver, no, pobrecito, encima que viene lo vas a hacer cargar. ¿Cómo puede acceder a la emisora en metro? Que también se puede llegar, afortunadamente, desde hace unos poquitos meses. El metro llega hasta casi la puerta del edificio de Antena 3, que es donde está Onda Cero. Onda Cero y Antena 3, estamos en el mismo edificio, ¿no? Como a la espalda. Exacto. Exacto, y aquellos oyentes, tanto a él como a otros que vengan de cualquier parte de Madrid, la línea 1 de metro llega hasta Hospital del Norte, en San Sebastián de los Reyes. Esa sería la salida. Exacto, y esa salida es la última o el comienzo, bueno, es igual, ¿no? Hospital del Norte, en la línea 1 de metro de Madrid, con un extra que hay que pagar, porque hasta las afueras de Madrid, pues un extra pequeñito, unos 90 euros en total. Bueno, pues... desde ahí a la puerta de Onda Cero, hay 100 metros aproximadamente. Y se ve, nada más salir, el edificio de Antena 3 con su símbolo y con su icono conocidísimo ya. Les aseguramos que lleguen, pero volver tendrán que esperar hasta que abra las puertas. A las 6:20 de la mañana. Muy bien. Pero bueno, la entrada de Onda Cero no está por el simbolito de Antena 3. No, estamos por una puerta de garaje que no parece que sea Onda Cero, pero pone Grupo Antena 3. Y en por la ahí parte de atrás del edificio. La paralela a la entrada principal de Antena 3. En Fuerteventura 12. Exacto. Y bueno, en estos días también asistirán gente que se ha puesto en marcha y ha hecho la preparación del certamen de relatos. Y nosotros la semana pasada pues avisábamos que habían creado algo muy bonito de cómo puede participar la gente en este certamen de relatos dedicado a Juan Antonio Cebrián. Y vamos a escucharlo, cómo lo han montado. La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. Bueno, Wendal me ha enviado un reportaje que hizo uno de nuestros oyentes en el bosque de Cebrián, ahí en Riva de Sailices, que se ve cómo están ya enraizando todos los arbolitos. La verdad es que es una maravilla. O sea, que quien no esté inspirado para hacer los relatos, que directamente vaya allí, que se va a inspirar rápidamente. Uh-huh. Y Martín, que te conozco, no envíes relatitos con seudónimos, ¿eh? No tengo tiempo, ya era lo que me faltaba. Ahora mismo ya no puedo más. Estoy sobresaturado. Así que nada, que la gente que se anime, que en las páginas web que se acaban de citar ahí tienen las bases y que todavía están a tiempo. Y que seguiremos en futuros programas recordando esas direcciones y esas posibilidades de participar, y las bases están ahí en esas páginas web. Exactamente. Vamos con un correo que nos llega desde Zaragoza. Raúl, le encantó, nos cuenta el pasaje de la historia de los sitios. Ya lo había escuchado antes, dice Raúl, fue sensacional. Tras escucharlo por primera vez, ver la Plaza del Portillo con otros ojos, imaginando a Agustina de Aragón y su cañón, espléndido. La verdad es que si se planteó hacer este año la Expo en Zaragoza, fue en recuerdo de los sitios. Hace justo un siglo, en 1908, se celebró otra expo, en este caso hispano-francesa, en homenaje. Y así nació el Paseo Independencia o la Plaza de los Sitios, en pleno centro de la ciudad. Uh-huh. Por cierto, Silvia, ya desistí de encontrar el pasaje de Juan de Austria. A ver si me recomendáis algún libro sobre él. Y, Martín, insisto, este verano toca chica. Qué recuerdo de las melodiosas voces de Silvia, Macarena, Mila. Eso quiere decir, a ver si nos pone una becaria chica. Sí. Bueno, pronto. Lo sabremos. De momento no tenemos noticias. No hay noticias, no hay información, pero las tenemos. En Canadá me dejaron un par de cartas de recomendación. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí, tú ahí hiciste una especie de casting. Sí. Pues quien quiera más información sobre esto de lo que hablamos, ¿no? Sí. El blog de Martín Expósito. Bueno, Bruno, Jesús Prieto, que es el director del documental Rumor de la Arena, junto con Daniel Iriarte, te quieren agradecer que estuvieras hablando del tema con José Manuel Escribano. Dice que él no tuvo la posibilidad de escucharlo en directo, pero que amigos rosaventeros, pues claro, le avisaron y que le pareció fantástico, porque dice que apostar por trabajos modestos y pequeños pues no se da a menudo, así que nada, que está muy contento y que ya nos hará llegar más información cuando tengan otros trabajos pendientes. Es que además José Manuel Escribano hace mucha referencia en ocasiones al cine documental, porque le interesa, y el Rumor en la Arena lo que ofreciera la historia de la realidad del pueblo saharaui, esa triste realidad, un documental hecho con poquísimo dinero, y lo que explicaba José Manuel Escribano era ya no solo la sensibilidad que había detrás de ese documental, sino el hecho de que a veces se pueden hacer cosas en el cine sin contar con tanto dinero. Le estaba hablando de los grandes presupuestos, de la lucha de taquillas, y luego descubría que en realidad con una sola cinta y con una sola copia de ese documental pues se hacía más dinero que con las grandes copias de grandes documentales o de grandes películas, ¿no? Que muchísimas gracias a Jesús Prieto, fue José Manuel, y le transmitimos ese agradecimiento a José José Manuel Escribano. Exactamente. Desde la Vila Joyosa en Alicante, Sergi nos escribía para comunicarnos que desde el 10 de mayo se puede seguir en directo vía webcam la vida cotidiana de una cría de águila imperial en el Parque Nacional de Cabañeros, gracias a la Sociedad Española de Ornitología y BirdLife. La página es www.águilaimperial.org. Un nuevo trabajo del ASEO, de la Sociedad Española de Ornitología. Uh-huh. Tiene la vía webcam en directo y además uh-huh. creo que hay vídeos grabados que se pueden reproducir en cualquier momento. Y Eduardo, pues normalmente está en Palencia, pero con la Feria del Libro se trasladó a Madrid. ¿Y con quién estuvo? Pues con Juan Ignacio y contigo, Bruno. Uh-huh. Dice que quiere darnos las gracias, dice, porque en este momento que vivimos estamos hartos de futbolistas, toreros, triunfitos, y que nos tiene como un oasis. Cuando nos escucha pues y nos se alegramos, relaja. Nos alegramos muchísimo, sobre todo un día como hoy. Y luego que diga eso. Nos pide a ver si podemos hacer un pasaje sobre Juan Antonio Cebrián, sobre su vida, para conocer un poco más. Entonces, pues bueno, solamente le podemos comentar a Eduardo que tenga paciencia y a lo mejor para la temporada que viene pues hay sorpresas. Uh-huh, muy bien. Hasta aquí la Rosa de los Vientos durante este fin de semana. Volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en la Comunidad de Canaria, con la batería reservada, con todas las secciones, con todos los colaboradores. Hasta entonces, que paséis una estupenda semana, que lo hagáis, como no, en la compañía de Onda Cero Radio. Martín Espósito, Silvia Casasola, muy buenas noches. Buenas noches. Por supuesto, a seguir en esta sintonía llegan No Son Horas, José Luis Salas y el Monaguillo. Antes, la información. Muchas gracias por habernos acompañado.